Sigue la doctora Mariana Benítez, licenciada en Trabajo Social de la Universidad de la República, magíster en Servicio Social de la Universidad Nacional de Río Janeiro, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, postdoctoranda en la Universidad Denis Diderot, París 7, profesora adjunta en régimen de dedicación total en la Facultad de Ciencias Sociales, coordinadora del área de discapacidad del Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad, coordinadora del Grupo de Estudios sobre Discapacidad, de la Facultad de Ciencias Sociales, categoría 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Buenas tardes. Como decía Adriana, mi nombre es Mariana Elmíguez. Vengo de la Facultad de Ciencias Sociales, así que la visión que traigo, la perspectiva, digamos, es un poco distinta. A ver, hay muchos puntos de encuentro, obviamente, pero también hace a cuestiones de análisis desde otros lados, digamos, ¿no? Y bueno, y muchas gracias, Adriana, por la invitación y un público tan numeroso que realmente a quienes venimos trabajando hace años la temática es un síntoma, hablando de todo, bien interesante esta cuestión de poder entre varios y cada vez más desnaturalizar una temática que hace una década más o menos era algo de lo que no se ha hablado, poco se ha hablado, ¿sí? Entonces le puse a la charla de hoy, Niñez psiquiatrizada del Uruguay del siglo XXI. En realidad hace a una síntesis de la tesis doctoral que se llamaba La sujeción de los cuerpos dóciles, medicación abusiva con psicofármacos en la niñez uruguaya, que la hice en la Universidad de Buenos Aires, el trabajo de campo es del año 2009 y la terminé en el 2010. El tema, a ver, tengo que tratar de coordinar, de pasar dos cosas a la vez, espero que salga. A ver, el tema es medicación abusiva con psicofármacos en la niñez uruguaya contemporánea, así de genérico. ¿Por qué? A ver, lo que hemos, sí, claro, lo que estábamos viendo en los últimos años, desde Trabajo Social, concretamente, que es donde yo soy docente y hay prácticas de estudiantes de Trabajo Social en el ámbito educativo, es que cada vez más, cada año que pasaba, cada vez más, eran más los niños y niñas que estaban siendo medicados, ¿sí? Entonces, en el año 2005-2006 hicimos con el Grupo de Estudios sobre Discapacidad una investigación que se llamó Los Hijos de Rita Lina, que claro, que ahí era como un primer acercamiento bastante exploratorio sobre la temática, y ahí empezaban a aparecer cifras importantes, ¿sí? Como decía la compañera, las estadísticas no está bueno dejarlas de costado, pero también es lo que de alguna manera lo primero que piden. Y ahí ya aparecía como alrededor de un 15% de niñez medicada, que nos empezó a alarmar cuando se habla de un 4 o 5% a nivel mundial, ¿no? Este tema yo lo tomé después para la tesis doctoral, porque realmente me pareció que era un tema sumamente complejo, que estaba siendo sumamente naturalizado y que realmente, como decía la compañera, tiene muchas aristas sobre cómo entrarle, desde dónde entrarle y la inmensidad de explicaciones sobre las que darle, ¿no? Diversas, sociales, médicas, el tema de los laboratorios, que es todo un tema, el tema de la lógica de mercado, etcétera. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Niños y niñas desde los 4 o 5 años están siendo medicados con pastillas de diversos colores, que más bien parecieran caramelos consumidas por una niñez no tan ajena en sus subjetividades a estas opresiones. Antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, entre otros, hacen gala de un variado abanico de medicamentos que se utilizan como forma de aquietar sus conductas, y con ellos sus formas de ser, estar, sentir y pensar en una sociedad que tiende a la hegemonía como el bien más preciado. Entonces, acá se preguntarán, ¿qué hace el mapa de Uruguay? Bueno, acá es para explicar el trabajo de campo, porque me parecía que para hacer la investigación, que fuera una investigación seria, tenía que hacerlo no solo centrado siempre en Montevideo, sino que hice como en eje. Tomé Artigas, Durazno, Montevideo, Maldonado, Cerro Largo, y traté de llegar a Colonia, pero en Colonia hay como un murallón que no me dejaron, no hubo manera de hacer trabajo de campo ahí. Los datos que aparecen ahí es del INE del 2004, porque la tesis es del 2010, entonces no estaba el último censo. ¿Qué sale ahí? Volviendo a las estadísticas, y a partir, vuelvo a decir, del trabajo de campo que fui haciendo, recabando información a través de entrevistas en profundidad con diversos actores de la salud, de familiares y educativos, que en esa fecha, en el año 2009, ascendía a un 30% de niñez medicada. Y eso es un número extraordinariamente alto. Declarada, además, ¿no? Vaya uno a saber cuánto hay que no. Psicofármacos más utilizados, acá, las psiquiatras me podrán corregir, sé que el metilfenidato ahí no se lo considera un psicofármaco, o por lo menos en las distintas entrevistas me decían, ahí va, se lo ubican en lugares distintos. Yo, nada, hice como una bolsa para referirme a psicofármacos más usados, teniendo esta previsión de que el metilfenidato no es un psicofármaco en sí mismo, ¿no? Pero bueno, era lo que aparecía como más utilizado, y a ver, digamos que como es lo que se importa, en ese momento, quizás Javier después los pueda explicar mejor si lo va a contar, hubo un descenso abrupto justamente en el 2009 de la importación, por una cuestión que hizo este señor acá al lado, a nivel judicial. Entonces ahí, claro, el metilfenidato cayó y subió en el 2009 el consumo de risperidona, gracias a este señor también. Y es peor, ¿no? Risperidona acompañada de sertralina, valproato y clonazepam, ¿sí? Entonces, bueno, igual hoy creo que ahora volvió a subir el metilfenidato hasta que vuelva a ser otra cosa de... Otra, esa cosa que hace él. Entonces, vuelvo a ver, comparto que los números no tienen que ser lo único que nos movilicen, pero impacta. Que a nivel mundial, de un 4 al 5% sea lo normal, entre comillas, ¿no? El naturalizado, estandarizado, como se le quiera llamar. Aceptado, no sé. Acá remonta a cifras tan altas, o sea, realmente da para preocuparse y dejar de naturalizarlo tanto, ¿no? Entonces, bueno, ahí va. ¿A quién le hice entrevistas? Acá capaz que pasas, si puedes más rápido, pues está como... A niños y niñas que concurren a escuela de contexto sociocultural crítico y colegios privados. ¿Por qué? Porque es un estudio comparativo entre los chicos más pobres y las clases más pudientes. Justamente para ver... ¿Qué estaba pasando? Si era una cuestión social, netamente social, o sea, por una cuestión económica, o era lo mismo en chicos de muchísimo dinero. Entonces, el estudio fue comparativo entre los dos extremos. Entonces, a niños y niñas que concurrían a estos espacios educativos, que estaban siendo medicados o habían sido... se les había indicado medicación. Familiares de estos niños y niñas, referentes de salud, hay directores, pediatras, psiquiatras infantiles, neuropediatras, químicos farmacéuticos de los hospitales que fueron neurálgicas esas entrevistas, realmente fueron bien interesantes. De centros de salud público y privada, autoridades del Ministerio de Salud Pública, referentes de la educación, de vuelta, directores de las escuelas de contexto sociocultural crítico y colegios, maestras de primer año, porque ahí, como sabrán, es donde empieza a verse los primeros síntomas, en los primeros chicos con mayores problemas, arranca los 4 o 5 años, pero cuando arranca primero de escuela es como la debacle, ¿no? Entonces fue a maestras y maestros de primer año, técnico del programa MECAEP, maestras de apoyo en el ámbito privado y autoridades de ANEP, para tomar lo que Foucault dice, las instituciones básicas, ¿no? Familia, salud y educación, ¿no? Y referente a la temática en el ámbito público y privado, que ahí le hice una entrevista al compañero hace años, y otros más, ¿no? Entonces, ahí. ¿Por qué? Acá fueron alrededor de 60 entrevistas que trajeron mucho material cualitativo, y la idea de construir ese análisis fue justamente con esta premisa que trabajaba Agnes Heller de: uno debe aprender a leer narrativas sinceras, informaciones, material estadístico, historias de semificción, interpretaciones previas, al igual que uno debe aprender a escuchar comprensivamente los testimonios orales, penetrar en el significado oculto de los testimonios visuales como artefactos, tanto si tienen una naturaleza ceremonial como práctica, y hacer muchas otras cosas. Esto es, no solo hacer una entrevista por el hecho de hacer la entrevista, sino en el momento de la entrevista estar en contacto con ese otro. Fundamentalmente las entrevistas hechas a los niños y niñas, donde fueron absolutamente ricas. Yo acá traje algunas después para compartir algunos de los testimonios, porque realmente es como una necesidad absoluta de hablar, de encontrarse con el otro adulto que lo escuche. Que no digo que nunca sea así, pero generalmente no suele encontrar, esta niñez no suele encontrar en el adulto una respuesta y una escucha atenta, ¿no? Entonces era como una cosa rara que yo estuviera ahí con ella. Y también retomando esta cuestión de Barrán, es un estudio de las sensibilidades. Se trata de analizar la facultad de sentir, de percibir placer y dolor que cada cultura tiene y en relación a qué la tiene. Y aquí se suma algo que trabajo que la compañera también, con relación a esta cuestión que es más bien foucaultiana, ¿no? Que es que como punto de partida es necesario tener presente la ubicación temporoespacial de los hechos históricos, ¿no? Concretos, porque si no es imposible, o sea, para comprender por qué está sucediendo tal y cual cosa hoy día, es necesario saber qué ha pasado en la historia de vida individual y colectiva, por ejemplo, de nosotros como país. ¿Por qué el Uruguay naturaliza estas cifras tan alarmantes cuando en otros países no podría ser así? Barrán, en su Historia de la Sensibilidad, lo explica mucho, este proceso de medicalización que ha transversalizado y transversaliza la vida cotidiana de cada uno de nosotros y que hace a una cuestión hasta identitaria de nosotros como país, ¿no? Esa cuestión de, dejá, yo me medico, me tomo el antibiótico, o sea, esa cuestión que tenemos tan cotidiana de automedicarnos y vivir la cotidianeidad a través de procesos de medicalización. Y a ver, algunas frases, como para... Dice, uno de los puntos es la medicación abusiva en la niñez, dispositivo de disciplinamiento. Hay una frase que dice, la disipación como conjuro y la regularidad como imposición van perfilando sujetos que en sus manifestaciones deben ser dúctiles, solapando muchas veces esencias de seres que quisieran distar de estas formas. Y si impera el ser sobre el deber ser, se configuran mecanismos de control que habilitan su marginación. Acá empiezan a distinguirse las cuestiones entre el ser y el deber ser, ¿sí? Entre formas de manifestarse y qué es lo desde el ser en esencias infantiles y cómo desde el deber ser adulto se los frena, ¿sí? Y la medicina como técnica de la salud en el marco de las estructuras estatales resulta medular para la concreción de estos procesos de disciplinamiento centrados en la medicalización. Y ahí no es, acá la idea no es ni culpar y ni responsabilizar ni a las maestras, ni a los maestros, o sea, ni al sistema educativo, ni al sistema de salud, ni a las familias, sino una cuestión de hacernos cargos entre todos, por lo menos entre todos los adultos, ¿sí? De este tema. Lo que no quita que a través de mecanismos de salud, de políticas sociales en salud concretamente, el Estado esté ejerciendo estas prácticas, ¿no? Lo que tampoco quita que lo haga con el discurso de la prevención y la creencia de que es lo mejor, que lo lleve adelante confiando en que es lo mejor para todos. O sea, no hay con esto no hay malas intenciones, sino, a mi criterio, quizás caminos errados. Ahí va. Los cuerpos, en sus percepciones y sensaciones, en su sensibilidad, quedan remitidos al conocimiento del sapiente objetivo, el médico, por lo general, sobre la subjetividad padeciente del sujeto en su esencialidad. ¿Sí? Esto, niños y niñas de 4 a 14 años por lo general. Así se van conformando cuerpos visibles que consolidan la conjunción de la alteridad. Entre el nosotros y los otros, presencia dada y necesaria para traspasar el vacío de la ausencia. Y a ver, algunos datos. En el Uruguay de... No estoy viendo tiempo. ¿Cuánto voy viendo tiempo? ¿15 voy? En el Uruguay de hoy, la niñez está siendo medicada de forma abusiva con psicofármacos, lo cual se cree remite a procesos de sujeción de los cuerpos dóciles. Y cuerpos dóciles, entre comillas, porque, a ver, tampoco es la idealización de esta infancia que son todos angelitos, ni mucho menos. O sea, son cuerpos que quedan reducidos por la sujeción del mundo adulto, por prácticas del mundo adulto, y quedan dóciles en ese contexto dado, ¿sí? Cuerpos pequeños que hacen al mundo de la niñez y que se intentan expresar diferencias en las formas de ser, pensar y sentir, son disciplinados del mundo adulto de la manera más vulgar, se los empastilla. Esos cuerpos, las más de las veces, plenos de energía y rebosantes de exaltación, quedan tirados sobre una butaca en el aula, inamovibles y desconectados de cualquier sensación, pero ya no molestan. Y esto es literal. Y hay acá estudiantes de trabajo social que están haciendo sus prácticas en escuelas. Hay colchonetas puestas para los gurises para que duerman en la clase, pero no molestan, ¿no? O sea, y a ver, ¿cuál es la maestra más buena que le lleva la frazadita para que el niño no tenga frío en el invierno? ¿Tá? Se quedan dormidos arriba de la mesa, se los deja en lugares, se los reduce el horario. O sea, hay muchas prácticas que hoy día están sucediendo que quedan realmente naturalizadas por todos y que son graves. O sea, entrar a una clase y ver niños durmiendo no es lo que la escuela bareliana, por lo pronto, y ni uno se imagina en su historia de vida como niño, ni para sus hijos, sobrinos, primos. Exactamente, porque ya no molestan, ya está, dejaron de molestar. Por el derecho, ahí sí que dicen muchos de los discursos, por el derecho de los otros que tienen derecho a aprender, ¿sí? Si no molestan estos otros sí que pueden seguir en la carrera, ¿sí? Entonces, hay una cuestión hay una frase acá de Foucault que es el tema del Estado, pero Estado no como Estado-nación, sino que, a ver, la distinción entre salud y enfermedad se reconoce en esta legitimación del abuso y pérdida de los sentidos, ¿sí? Foucault califica de Estado a la potencialidad que, siendo normal, se tiene de adquirir cualquier enfermedad. Y ahí viene la frase, el Estado puede producir absolutamente cualquier cosa en cualquier momento y cualquier orden. Todo aquello que puede llegar a ser patológico o desviado, tanto física como conductualmente, tiene su origen en un Estado. Visto de esta manera, cualquier conducta desviada, entre comillas, dista de un estado de salud, más allá ello no implique de por sí una enfermedad. Y esto es importante, porque en esta confusión entre lo que es normal, anormal, lo que es patológico, no es patológico, empieza como a confundirse a quién tiene un problema de conducta, quién se porta mal porque se porta mal y nada más, y quién realmente tiene una patología real, ¿no? Que realmente necesita una medicación específica, que ahí creo que hay como acuerdo en esas cuestiones, ¿no? Porque no hay que desconocer que realmente hay chicos que la necesitan. Pero no con esto hacer un uso y abuso de eso, ¿sí? Entonces, en esta cuestión de la legitimación del abuso y la pérdida de los sentidos, vamos a empezar a ver algunas citas que me parecen importantes. Gracias. A ver, la entrevista a un psiquiatra infantil del ámbito privado decía: no hay estudios que corroboren ese diagnóstico, el de déficit atencional, ¿no? No existen, sigue siendo una entidad de diagnóstico absolutamente clínico. Hay gente que ha pretendido vender determinado tipo de instrumentos paraclínicos como válidos, pero la Academia Internacional, guiada por el criterio de la validación científica, no acepta que estas cosas existan. Y esto lo dice un psiquiatra infantil que realmente es de renombre en el Uruguay. La mayoría de las consideradas patologías mentales no cuentan con unanimidad en sus orígenes por parte de lo, más que nada de la psiquiatría, ¿no? Entre lo genético y lo adquirido, lo heredado y lo aprendido, van sorteando esos obstáculos donde el receptáculo final resultan los cuerpos patologizados y las mentes que ya han sido fragmentadas por los mismos, ¿no? Entonces, ahí. Entrevistas a referentes de salud sobre los efectos colaterales, porque esto también parece, es como importante, porque impacta en las subjetividades. A ver, en las entrevistas con los chiquilines salía mucho cómo los impactaba subjetivamente la medicación, ¿sí? Entonces también hubo que indagar eso en, por ejemplo, los referentes de salud. Sobre los efectos colaterales. Algunos tienen más efectos hepáticos, puede producir vómitos, malestar general, alteraciones de la conducta, excitarte o aumentarte el síndrome depresivo. Tienen un montón de efectos colaterales, dicho por un pediatra del ámbito público. Y esto es importante, lo del el tema de pediatras, ¿por qué fueron consultados? Porque fundamentalmente en salud pública sucede que hay una superpoblación de consultas, de demandas, y no hay tanto psiquiatra infantil o neuropediatra que pueda dar respuesta. Entonces llega la consulta directamente al pediatra, y el pediatra es el que, hasta muchas veces, es el que medica, el que da con el primer contacto con la medicación, y después sí la derivación, como para ir previendo los efectos. Un psiquiatra infantil del ámbito público: da dolor de cabeza, dolor de estómago, falta de apetito, disminución de la talla. Esos son los típicos de la ritalina. De la risperidona también: dolor de cabeza, dolor de estómago, algún caso sangrado en la nariz. En algunos casos les da en la noche dificultad en la continencia de orina. ¿Sí? Y esto era que nada, es como de corrillo. Si pasa eso, y bueno, es parte de lo que debe pasar, que es lo que decía la compañera, que no lean el prospecto de la familia, pero de hecho, mismo los médicos están siendo conscientes de lo que está de los efectos secundarios. El tema es que, no sé, quizás es una lectura más social y más como no les impacta en sus propios cuerpos subjetivos, que les pase a otros, quizás no sé. Es el mal menor. Ahí va. Ahí sí. Después vemos. No, porque en realidad lo que importa es si es del ámbito público o privado. Sí, claro, es un tema que genera muchas discrepancias y compartir ambas cosas. Discreparía con cualquier médico que negara información a los padres. Bien. Otra de las entrevistas. Es que, a ver... ¿Se puede? Ahí va. Porque, a ver, yo traje las, hasta de las más suavecitas, de las respuestas de más que nada del ámbito médico, porque realmente hay respuestas muy muy muy complicadas, que realmente, a ver, entrevistas a psiquiatras, que una me dijo, por ejemplo, en la entrevista, una vez que el chico entra acá, ya es pertenencia a psiquiatría infantil, así que la familia ya no tiene injerencia. De un niño de 7 años que supuestamente ella había hecho un intento de autoeliminación porque jugaba la rafadita china. O sea, hay de todo, como mutica, ¿no? Entonces, ahí va. Ahí va, por eso. Pero, nada, a ver, otra entrevista a psiquiatra infantil del ámbito público. Sobre los efectos colaterales, dice: la ritalina, si no les hace bien, se excitan, caminan por las paredes, pero lo que tienen de bueno es que en 3 horas desaparece el organismo. Tiene de bueno ahí, porque muchas veces no se aguanta el doble horario, el chiquilín, digamos, ¿no? Hay que tratar de reponerle a la hora del recreo para que pueda seguir. Si le hace bien, puede tener algunos efectos leves, como disminución del apetito, les da sueño, pero si les hace mal, tiene trastornos del sueño, tristeza, adelgazamiento, llanto, inquietud. ¿Sí? ¿Niños y niñas? Ahí va. Niños y niñas entrevistados sobre cómo se sienten. A ver, del otro lado. Entrevista a un niño de 8 años medicado a escuela pública. Me da sueño, me duermo, pero en la escuela trato de no dormirme. A veces me da dolor de cabeza. Eso era una constante en las entrevistas a los gurises. El esfuerzo de no dormirse para poder seguir aprendiendo. cosa que uno lo piensa y en realidad debería movilizar a cualquiera. O sea, el esfuerzo de gurises de 6, 7, 8 años de mantenerse despiertos para poder aprender, ¿sí? Con sueño, me duerme la pastilla, dice otro niño medicado a colegio privado. Y una entrevista a dos hermanos que están medicados de escuela pública. Cuando nos dormimos, nos acostamos en la escuela, dice uno de los hermanos. El otro dice, a él no le hace bien la pastilla. Y ahí le pregunto, ¿a qué hora toman la pastilla? Y uno responde, primero la tomamos y después nos vamos a la escuela. O sea, tienen que tomar la pastilla para llegar a la escuela, porque acá también pasa eso, si no llegan medicados no los dejan entrar la mayoría de las veces, lamentablemente. Primero tomamos la y después nos vamos a la escuela. ¿Y qué les pasa? ¿Cómo se sienten? Les pregunto. A él no le da sueño, a mí solo. A él no le hace efecto la pastilla. Y el hermano le dice, a mí también me da sueño. Y yo les pregunto, ¿dormís mucho tiempo en la escuela? Y uno de ellos dice, hasta las 9:50. Y yo le digo, ¿cerca del recreo de las 10? Sí. Y después la entrevista seguía que en realidad dormían toda la mañana y después, como tenían reducido el horario, iban a la escuela, dormían y después iban a la casa porque se les había reducido el horario. Y ambos hermanos estaban con pase a la educación especial porque no rendían en la escuela. Obviamente, ¿cómo van a rendir? Familias entrevistadas sobre si había sido positiva la medicación en sus hijos. Una madre de niño de 8 años de escuela pública medicado. Sí, sí, ni que hablar, muy positiva. Al menos yo estoy muy conforme con la Ritalina. Con la risperidona más o menos, porque arrastra la lengua y se le cierran los ojos y tengo miedo que le pase algo de nuevo. Entrevista a madre de niño de 12 años medicado en escuela pública. Al principio se dormía, pero ahora no. Yo pienso que para la escuela le hizo bien, pero yo no sé si hoy, porque los maestros no tienen paciencia, que los mandan a todos al psiquiatra. Acá hay muchos niños que se quejan. Yo lo hago para que mis hijos no sean discriminados, para que los maestros trabajen mejor. En esta escuela hay muchos niños hiperactivos, pero solo algunos los llevan al psicólogo. Yo pienso que yo también fui a la escuela, fui intranquila y nunca fui al psicólogo, y mi hermana era peor que yo. Hoy por hoy quieren que todos los niños vayan al psiquiatra. Yo pienso, es triste tener dos hijos medicados. Yo nunca tuve que ir al médico. ¿Está? Dale. Última, a ver, sí, dos más. Percepciones y sensaciones de estos niños medicados. Uno dice, yo sufro de epilepsia igual que mi papá. Tomo todas las mismas pastillas que mi hermano. La única distinta es la epilepsia, que es la verde. ¿Qué tomás? Le pregunto. Una blanca chiquita, una blanca grande, una color piel y una verde. Y les pregunto, ¿sabés cómo se llama? Risperidona, otra Ritalina y otra, fluoxetina. O sea, el manejo que tienen los gurises de la medicación, de los nombres de los medicamentos, a mí me pasmó. Otra, cuando estoy ansioso la tomo y me quedo tranquilo. Este tiene 11 años de colegio privado. Solo la tomo cuando estoy nervioso. Y le digo, ¿tú pedís la medicación o tu mamá te la da? No, yo sé dónde está y la agarro y la tomo. Entrevista al niño de 10 años medicado a colegio privado. Cuando tomo, la tomo mi marido y después me duermo. Y cuando no la tomo me siento mejor. Por eso no la quiero tomar. De vuelta. ¿Otra cosa? Entrevista al niño de 8 años medicado a escuela pública. Cuando no tomo las pastillas, a veces me siento mareado. Cuando la tomo me siento medio mareado también, me duele la cabeza. ¿Tú le decís eso al médico? Sí, y me dice que me acueste. Cuando me duele la cabeza, que me acueste un rato y después se me alivia. Y la risperidona me hace arrastrar la lengua. De 11 años, una niña medicada. Cuando no la tomo me porto mal, pero no me siento mal. Cuando la tomo me porto bien y me duele la cabeza. Y como para cerrar, la última persona, ahí va. ¿Alguna vez te hizo mal la medicación? Sí, una verde porque se me arrastraba la lengua. La primera vez estaba todo bien, la segunda que me dieron una entera y se me arrastraba la lengua. Tenía que hacer así en la cara y hacer gesto, así como masajearse la mandíbula, ¿no? ¿Te asustaste ahí? Sí, mi mamá llamó a mi padre y me llevaron al médico y fui a la policlínica de acá y ahí el médico me dijo que tenía que seguir moviendo los cachetes. ¿Seguiste tomando esa pastilla? No, se la dimos al médico y no tomé más de esa. A ver, estas son... A ver, como para cerrar, una cuestión, o sea, más allá de todos estos testimonios, vieron que en realidad no hay distinciones entre lo que dicen del el ámbito público, privado, niños de colegio o de, o sea, el punto de partida es el mismo. Son niños y niñas que desde los 4, 5, 6 años son muy inquietos, se portan mal y hay algo que hacer con eso. Es la punta del iceberg, como decía, ¿no? Pero esa punta del iceberg hay que, es lo más fácil también de de arrancar de cuajo, lo de abajo no se ve, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una distinción enorme, y ahí es el campo de los posibles, que diría Sartre, entre uno y otros. Los de contexto sociocultural crítico terminan en el circuito de la educación especial y ahí sí reubicados en una situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque las familias no tienen espacio de contentación, es todo mucho más complejo cuando se escoge, lamentablemente es así. En el ámbito privado empieza el circuito de medicar una medicación bastante acertada, con psicoterapia acompañando, pues en el ámbito público no hay ni tiempo, por eso pues salen como y a veces ni miran a los chiquilines, o sea que va la madre, por lo general la madre, con la cartita de la maestra, la psiquiatra o el psiquiatra le medica y vuelven para que pueda entrar al colegio, a la escuela. El ámbito privado es bien distinto, hay espacio de psiquiatra, hay espacio con terapéutico, la medicación es como mucho más a conciencia dada, ¿sí? Y por lo general es pedida por la familia, a diferencia del contexto público que es pedida la mayoría por las maestras, ¿sí? Entonces, ahí el campo de los posibles es, unos quedan como muy produciendo y reproduciendo esta lógica del capital, y otros quedan subsumidos en una situación de discapacidad que realmente quedan por fuera de toda posibilidad a futuro, ¿no?